año con el mismo versículo. Lo cantamos de esta manera, sí. Algo sucede cuando cantamos, algo sucede cuando alabamos, algo sucede cuando exaltamos.